Caracola Contramano, Soda Stereo, Guacho, Los Redondos, Guasones, Muerte al Tío Costa, Virus, Se va el Camello, Ilia Curiaqui, Él Mató, Salta la Banca, Cruzando el Charco y de muchos más. Muy bienvenidos al primer programa de este programa de rock. Estamos en ¿De qué me hablás? Junto a Macarena y a María. ¿Cómo andas, Abri? ¿Todo bien, ustedes? Bien, acá nerviosas, muy emocionadas por empezar este nuevo ciclo acá a la radio. María. Buenas a todas, ¿cómo está? ¿Cómo está ya el estudio? Muy bien, no les están prestando mucha atención. Bueno, vamos a decir las redes sociales para que se comuniquen con nosotros. El Facebook es ¿De qué me hablás? Tiene un logo con una boca roja y letras verdes. Y el lunar. Y el lunar, que lo hace más femenino. Y el Twitter es de qué me hablas, RR, por la radio Raíces Rock. O por Rock and Roll. También, Rock and Roll. Bueno, ahí dejamos nuestras redes sociales. Ya pueden empezar a escribirnos al Twitter para una sección que vendrá en el segundo bloque, que la vamos a explicar más adelante, que son anécdotas sobre recitales. ¿Qué te pasó en un recital de rock? O puede ser también de cumbia. O de lo que sea. Algo gracioso, dramático. Lo que se te ocurra. El recital que te haya gustado ir a ver o el peor que hayas visto. Nadie sale ileso de ningún recital, así haya ido a ver ópera. Bueno, entonces vamos a recordar que es un programa de rock. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Nos gusta el rock a todas. Y nos gusta el arte. Y tenemos gustos muy distintos también. Tenemos fans de Los Redondos, odiadoras de Los Redondos, compulsivas. Bueno, más o menos ese es el panorama de lo que vamos a hablar. Bueno, para comenzar vamos a hacer un repaso de lo que fue el rock, de su importancia a lo largo de la historia. Primero empezando por los años 50 y después, a medida que avancen los programas, vamos a ir dedicándonos especialmente a cada década. En los 50, entonces, fue una influencia muy yankee, muy inglesa. O sea, todos los grupos hacían covers de lo que se escuchaba. Se cantaba muy poco en español, casi nada. No, o si cantaban en español, lo que hacían era traducir esas canciones en inglés, pero no tenían como una creación propia. Claro, y así llegamos a los años 60, que bueno, más adelante viene la primera. La Beatle. Claro. La era Beatles, donde no solo copiaban las canciones, sino que también la vestimenta y la música y los peinados. Esos cortecitos taza que tan lindo les quedan ahí, a los chicos, de fondo, ¿no? Lo estamos escuchando. Muy bien, productora, muy atenta. Pero recordemos que los Beatles tuvieron una gran repercusión en el país, más allá de sí, lo en estético, el país y en el resto del mundo. Sino que también iniciaron como una era de movilización. Claro, porque en Argentina se encontraron con una juventud que estaba saliendo a la calle para enfrentarse a las dictaduras y que en organizaciones estudiantiles y sindicales. Bueno, después de eso se formó la primera trilogía del rock nacional, que fueron Los Gatos, Almendra y Manal. El primer tema de rock nacional, bueno, el que está considerado como el primer tema de rock nacional es La Balsa de Los Gatos. ¿Está de fondo? No, está de fondo. Almendra, estamos escuchando. Acá estamos escuchando Muchacha Ojos de Papel. ¿Sabían que el Flaco Spinetta hubo una época que dijo: no me pidan que lo toque más, me harté de tocar este tema? Lo cual es No, no, por favor, Flaco es el tema más uno de los temas más lindos hermoso que existen. Hermoso tema, hermoso. Sí, sí, pero bueno, él quería demostrar que además de 10 había hecho muchas grandes obras. Sí, obvio. O sea, es un gran poeta. Pero bueno, este tema es para quedarse escuchándolo en un... Bueno, en los años 70 nos metemos en el golpe de Estado, que fue una época muy dura para el país, eso todos lo sabemos, época oscura. Y se censuraron muchos temas, o sea, no fue solo una época oscura para el país, sino también para el rock nacional y para la música. Se censuraron. Se censuraron muchos temas de Spinetta, de Charlie, de León Gieco. ¿Tenés alguno? De los que se censuraron. De Charlie, por ejemplo, bueno, fueron muchos los censurados, pero Viernes 3 a.m. también se puede. Ese es de Spinetta. De Charlie también se censuró el de Alicia en el País de las Maravillas, que es toda una ironía. Sí. Bueno, los dinosaurios. Y además también censuraron melódicos como Sandro, Cacho, Castaña, Palito Ortega. Es que bueno, ya decimos, tenían otro tipo de música, pero eran provocadores para la época con sus canciones de amor intenso. Rosa. Y Rosa, llegando a los 80, que es la época que más me gusta, Soda Stereo. Pero antes vamos a decir lo que fue un festival de la solidaridad latinoamericana, que fue una forma encubierta de protesta contra la guerra de Malvinas, aunque se vendió como un apoyo a los soldados. Bueno, más adelante, en el 84, sale el primer álbum de Soda Stereo, que se tituló Signos. En el mismo año que salió el primer disco de Los Redondos. El mismo año, mirá, yo soy la que no le gustan Los Redondos, justo. No sé, la fan de Los Redondos. Yo si no puedo decirte porque tampoco sé. Están mucho mejor. Pero me gustan. Me gusta el indio. Yo lo sabía. Yo tampoco soy muy fan de Los Redondos. Convengamos que ninguna de nosotras tres es fan, súper fan. Pero bueno, hay cosas que se saben. Bueno, a Soda se los acusó de frívolos, igual que a Virus. Y en su primer álbum tuvieron el exitazo Persiana Americana. En Signos, ¿no? Sí. En Signos, que consagraría su popularidad con Persiana Americana. Después, en los 90, Soda sacó Canción Animal. Canción Animal. ¿Cómo es el tema que te gusta a vos, tu tema preferido? Canción Animal de Episodios Sinfónicos. Escúchenla, bájenla, YouTube. La vamos a pasar, Iván, en algún momento. Es porque verdad. La pedí. Nos obligó a pasarla, la loca. Canción Animal de Soda Stereo, entonces, con el éxito de Música Ligera, que fue considerado el segundo mejor disco en la historia del rock nacional, no sé qué. Es un temazo de fogón, todo el ranking de revista Rolling. Y de Stone. Música Ligera fue elegida como la cuarta mejor canción. Claro, también para la Rolling, sí. A criterio de ellos. En el 95 apareció el último material de estudio de Soda, que se llamó Sueño Estéreo. Y después fue el recital del 97 en Buenos Aires, donde Gustavo dijo gracias totales. Último gran recital. Una frase icónica. ¿Quién no ha dicho en algún momento gracias totales? Tal cual. Bueno, y en el 2007 fue el último recital de Soda, 80.000 personas en River. Bueno, ahora ya llegando más al presente, todo lo que fue el rock después de Cromañón. Se produce una gran modificación después de Cromañón, porque se sabe, bueno, a pesar de todo. Ahí estamos escuchando Callejeros. Sí. A pesar de la gran, si se puede decir, la gran cagada que se mandó Marc Chabán, el tipo fue uno de los grandes impulsores del rock argentino. Eso. O sea, él fue el que lanzó, por decir de alguna manera, Tenía bares en los cuales permitía que bandas que recién estaban surgiendo puedan mostrar lo que estaban haciendo, su música. Y tenía el famoso boliche de Cemento, que es de ahí donde queda la frase yo te conozco desde Cemento, desde que es Cemento. Como yo te conozco desde tus principios. Como podemos decir, como que fue el piso de grandes bandas. Claro. Y de ahí para arriba. Les daba como esos lugares chicos donde ellos podían tocar antes de salir a los grandes estadios. Vos, María, venías comentando recién cuando veníamos en el auto, manejaste muy bien, quiero decirte. Quiero felicitarte. No manejé rápido. Para que tu mamá se entere por la radio. Venías diciendo que una vez en un recital de No Te Va a Gustar frenaron el recital por una bengala. Exacto, una vez estábamos viendo con mi prima y mi papá a No Te Va a Gustar en Montehermoso. Era, no sé, 2008 habrá sido. Todavía No Te Va a Gustar no tenía tanta repercusión, no era tan popular. Además de Los Redondos, fan de No Te Va a Gustar. Además. Ya nos vamos dando cuenta. Y estábamos en medio del recital y un flaco se le ocurre prender una bengala. ¿Cómo se te puede ocurrir prender una bengala después de lo de Cromañón, no? Y hace poco, o sea, no me quiero mandar ninguna burrada, pero me parece que hace poco la Renga también tuvo que parar sí, un recital. Pero eso terminó en un accidente, sí. Peor. Y a pesar de que estaba al aire libre, era una locura que haya prendido, sí. Por respeto a lo que pasó. Antes había como un culto a las bengalas, era como un recital de rock, tal no cual. Se concebía sin una bengala, y ahora es prendés una bengala y en el 2009 es como decir bomba en un aeropuerto. Empezó el problema de las vallas. En un recital de Las Pastillas en Ferro se murió una chica que la aplastaron contra las vallas. Y también desde ahí empezó a dar mucha más seguridad. Y ya donde te apretás un poco contra las vallas te echan para atrás. Y no te dejan casi ni acercarte no, al escenario. Llegar a la valla es una locura. Y después en el 2000, antes en realidad en el 2000, en el recital de Pearl Jam, que hubo 9 muertos por una avalancha. Que eso obligó a cambiar la seguridad de todos los recitales europeos. Y que hubo una foto del cantante Eddie Vedder, ¿puede muy ser? Famosa Eddie Vedder, sí, recorrió el mundo él llorando por los 9 muertos. También dice que él y muchos miembros de la banda asistieron a los funerales de todos. Exacto. Es que el rock los vuelve locos. Nos vuelve locos. Más ir a un recital. ¿Quién no se puso a saltar en el pogo y terminó contra la valla y diciendo el bueno? El último recital que fui con mi hermano, él me iba llevando así, me evitaba el... Como que me protegía un poco. ¿Quién pudiera, no? Y déjalo. Bueno, vamos cerrando entonces el tema del debate. Acuérdense que los próximos programas vamos a hacer un especial de cada década. Y enseguida volvemos. ¿De qué me hablas? Y conseguir mucha madera. Tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Vos no me dejaste, tampoco yo a vos. Del rock. Háblame solo, de nubes y sol. No quiero saber nada con la miseria del mundo. Tras haber cruzado la mar. Su historia. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Del presente. Me río de vos y me largo a llorar. Tanta gente con hambre y vos me elevo mi paz. No era nuestra intención bardear, pero sucedió y tengo captura. ¿De qué me hablas? ¡Hey! Ya fue suficiente. Pasaba entonces un pequeño recorrido por las épocas del rock and roll en español. Ahora vamos a escuchar un tema entero de Caracola Contramano, que es una banda platense y que queremos que sea más conocida. Y ahora no peleo ni con palo ni con piedra. Yo con lo segundo, ahora me escapo a esta condena de vivir en este pueblo que está apareciendo un juego, que hay un solo rey y se burla de la ley. Por último, no creo que nadie venga bien, tan solo están buscando una poca de poder. Y como un camello que tiene guardada el agua, yo guardo en mi memoria todas esas cagadas que se vienen mandando todos esos del plantel, que salen a jugar de noche y sin el papel. Yo ya me voy, yo ya no estoy, yo ya me voy, yo ya no palo ni con piedra. Yo con lo segundo ahora me escapo a esta condena de vivir en este pueblo que está apareciendo un juego, que hay un solo rey y se burla de la ley. Por último, no creo que nadie venga bien, tan solo están buscando una poca de poder. Y como un camello que tiene guardada el agua, yo guardo en mi memoria todas esas cagadas que se vienen mandando todos esos del plantel, que salen a jugar de noche sin el papel. Yo ya me FM Raíces, el rock que vos querías escuchar. Bueno, vamos a recordar las redes sociales del programa. En Facebook somos De Qué Me Hablas y en Twitter De Qué Me Hablas @ De Qué Me Hablas RR. Bueno, hasta ahora entonces hicimos un repaso de lo que fueron las décadas del rock. Y ahora vamos a detenernos un poco más en lo platense. Tenemos a la única platense del grupo especialista. Son todas pueblerinas, acá. Pueblerinas, bien pueblinas, dicho. Pueblerinas. ¿Viste, mamá? Bueno, como todo el mundo sabe, sabemos que La Plata, desde el punto de vista artístico y sobre todo musical, es sin dudas una de las ciudades más influyentes que tiene el país, se puede decir. Porque es una ciudad ideal para formarse, ya que... Culturalmente. La agenda cultural de La Plata es muy amplia. Muy. Ya nos va a contar Macarena. Ya que hay un mundo interno en La Plata y el elemento artístico siempre fue respetado. O sea, sí, y no solo las grandes bandas, sino no, que además hay mucho más que existen eso. Existen seres anónimos, por así decirlo, que a diario están presentes en recitales, en festivales, en bares, en... pequeñas cositas, pero siempre ahí. En plazas. Hoy venías. Aparte, La Plata es una ciudad que se mantiene muy joven porque siempre está en movimiento, ¿no? Siempre llegamos gente como nosotras que vienen a estudiar. Sí. Y por ahí se quedan. Claro, muchos estudiantes. Y se renueva todo el tiempo La Plata. Yo siento que como que es así y cuando hay tanta juventud ahí. Y si yo lo digo, es así. A mí nadie me va a contradecir. Ay, cállate. ¿Quién sos vos para contradecirme? Bueno, como sabemos, es un gran semillero de bandas de rock. Probablemente, como estuvimos diciendo recién, por la gran cantidad de jóvenes que vienen en la ciudad y a diario se renuevan, día a día, año a año, siempre vienen una gran cantidad de personas y sobre todo de jóvenes que le da ese no sé qué a la ciudad. No, je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Y después se transforman en Los Redonditos, por ejemplo. Por ejemplo. O en Virus. En Guasones, increíble banda Guasones. Desde la década de los 80 que tenemos a Los Redonditos y a Virus, que son bandas históricas y de suma importancia en el rock argentino. Por su música, por sus letras originales, demás cosas que la hacen única e histórica. Acá estamos escuchando a Los Redondos. Ahí están. Y yo no escucho nada. Ahí está. Ahora sí. No, Virus. Ahora es Virus. Ahora es Virus. Pero yo le juro que escuché a Los Redondos y que no estoy loca. Claro, Los Redondos sí no me la discriminan acá. Y más local, si querés, podemos decir El Matón Policía Motorizado. Una gran banda. O Muerte al Tío Cosa, que dicho sea de paso, promociona la entrevista que tenemos en un rato. En un ratito va a hablar su cantante, Gregorio Jauregui. Así nos es. Va a estar dando unas noticias sobre Muerte al Tío Cosa. Que bueno, es una banda, hablando de El Mató, es una banda conocida, exitosa y convocante entre todas las bandas platenses. Claro, sirve de inspiración para todos los demás. Tal cual. Así que, como decía, hay una gran explosión de bandas que no son tan conocidas, pero tienen su público y sus fieles seguidores. Como, por ejemplo, no sé, ¿El Camello es de acá? Sí. Bueno, sí. Bueno, un ejemplo es Cruzando el Charco. Cruzando el Charco. Es una banda que tiene 3 años nomás. La fan y número tiene... uno a mi derecha. Bueno. Es una banda que tiene 3 años y yo lo he ido a ver varias veces y convocan mucha gente y con mucha pasión. Sí, hicieron una mucha gira garra. En México. Bueno. Sí, la última vez que los entrevistamos. Bueno, al final no, se pinchó, no sé. Bueno, chicos, pero bueno, estas nos dijeron banditas, que la iban a hacer. Estas banditas tocan en bares, centros culturales y quieren llegar a pisar fuerte, no solo acá, sino también en otros puntos del país. Quiere que haya alguien que escuche sus sí, letras. Tan influenciante la música de La Plata que salió una película. Exacto. Y justamente la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata ayudó a producirla. Se llama Pequeña Babilonia. Y trata acerca de los primeros 30 años del rock platense en democracia. Uno de los directores del documental, Escarpeta, expresó algo que me pareció muy cierto. Él dijo que a principios de los 80 era muy difícil recuperar la confianza o volver a la normalidad después de la dictadura. Y los jóvenes, con su forma de vivirlo, fueron colonizando nuevamente la ciudad con un concepto de libertad muy amplio y muy asociado a la universidad y a las artes, ¿no? Salvando las diferencias, creo que es algo que pasa hoy en día, acá. Y otro de los directores expresó que algo que es muy cierto, ya que dice que La Plata es la ciudad que tiene una banda por manzana. Una excelente frase para quedarse. Sí. Así lo promocionamos en Facebook. Si sí nos siguen, ya lo habrán visto. Si no, tendrán que empezar a seguirnos. Bueno, volvemos en un ratito. Nos vamos con esta canción de Guasones. Y absurda honestidad. ¿De qué me hablas? Un programa de rock. Lo que el rock no se llevó. Vamos a empezar con la sección que presenté al principio, que pedimos que nos vayan escribiendo. Nos escribieron bastante, más de los que pensaba. Sí, la verdad. Vamos a hablar de esas anécdotas que te quedaron. ¿Qué te pasó en un recital de rock? Claro, lo que el rock no se llevó. Lo que el rock no se llevó, como dice la artística. Bueno, acá me llegó uno a Twitter, a @dequemehablas_rr. Que dice, fui a un recital con un Levante y se terminó chapando a otra. Solo porque el ambiente lo llevó, entre comillas. No, la verdad. Yo les dije, el rock los nos enloquece. ¿Qué clase de suerte tiene esta pobre persona que nos mandó? Claro. ¿Tenemos más? Vamos a empezar a seguirte porque, no sé, nos dio lástima en tu comentario. No, así que, ay, vamos a empezar a seguirte. Yo tengo uno de @JuanPabloK que dice que él se quebró el tabique en un pogo, pero siguió firme ahí alentando. Está como que, vos, por favor, Lisa. ¡Qué dolor! Imagínense, bueno, como otra anécdota, en un recital de La Renga yo vi en el medio del pogo una muleta que estaba ahí en alto y cuando se acerca el hombre de las muletas no tenía una pierna. sea, imagínense lo que es la pasión. Yo estoy con, o sea, estoy ¿qué con, te lleva? Yo tengo una pierna inmovilizada y ya me molesta todo. Vamos, imagínate. Vamos a aclarar que este equipo es el equipo de las lisiadas. Ay, no, Macarena, no me le echo 100, por favor. No, vamos a tocar madera. A Macarena la tenemos con un pie hinchado, a mí con el dedo mocho. Con un bochazo. Un bochazo de hockey. Bueno, es que ustedes hacen muchos deportes. Maca también se hinchó haciendo caminando por un la deporte calle de alto riesgo. Bueno. No la quemes. ¿Qué más? ¿Llegó alguna más o decimos alguna de nosotras? Contamos alguna nuestra, ¿no? Bueno, y después seguimos leyendo. Empezaba, sí. Conductora. ¿Yo? Sí. Y la verdad es que no pensé ninguna, pero bueno, este fin de semana fuimos a varios recitales con Maca, mi co-conductora. Fuimos a uno de, ¿cómo se llama? Rosario Ortega. Claro. Ese tuvo menos emoción. Y después fuimos a otro de Miss Bolivia. Sí, un chico se me desmayó encima. Y empezó como a babear por la boca. Fue horrible. La cabeza en mis zapatillas, yo creí que me iba a caer baba en las zapatillas. Lo peor fue, o sea, estamos contando esto, parece trágico, pero no, el chico se levantó y se empezó a reír y él se fue. Él pensó que se había muerto, no sé, claro. Empezó a flashear muerte ahí. Y se levantó y se fue caminando solo. Pancho. Pero bueno, yo pensé que me iban a ensuciar todas las zapatillas, casi me muero. Yo tengo una que es muy graciosa, es en un recital de Los Auténticos Decadentes. Se les había ocurrido poner una valla y adentro de ese espacio que cubría las vallas había sillas de plástico con gente mayor sentada. Un chico, no sé quién... ¿Para qué va la gente mayor? Claro, uno nunca sabe. Mis papás estaban sentados ahí, pero ellos se querían ir, así que se fueron. Pero un policía... Pero tus papás son gente joven. Ponele. Un policía abrió la valla y empezó como una avalancha de jóvenes que revoleaban sillas, todo. Y en una de esas yo veo una señora... toda emponchada, que se negaba a moverse de su silla. Está y quedó, bien, está perfecto. Claro, quedó en el medio del pogo y la gente, o sea, le caía cerveza arriba y la señora seguía ahí chocha, firme. Sí, firme, sí, en la silla. Maru, arroba Maru Maldón. A ver, síganme. Pueden no, seguir. No más, ¿eh? Rubiecita de ojos verdes, yo que ustedes. ¿Verdes? O sea, no, depende del clima. Acá me dice arroba Fersun, que en un recital de Miranda dice, no es rock, pero fue intenso. Ale Sergi, lo que hizo fue hacerle el signo de ok con la mano, porque se sabía todos los temas y se saltó todo. No. Eso es porque cuando nosotros, es de nuestra época, ¿será? Más o menos de sí, época. Miranda es mis 11 no, años a Fer. Full. Es la guitarra de Lolo. La que mandó el mensaje. Sí. ¿La conocemos o no? No, me parece que no. Bueno. La verdad que ni pero idea si, quién es. Si nos referimos a nuestra época, sabemos que Miranda tenía ese disco Todos Vestidos de Blanco. Claro, es sin restricciones. Sí, lo he escuchado. Lo rayé y me tuve que volver a comprar otro. Y ahora, miren, tengo un programa de rock. Bueno, arroba Manu Maldón. A ver, ¿yo qué tengo para contar? Me la censuraron esta anécdota, pero la voy a contar igual. Me dijeron la que productora sufre. Me dijeron que quedé muy boba. Pero bueno, Día de la Plata, el cumpleaños. Uy, oh, sí, ya lo sé. 2013, ya lo sé. Creo sí. Que fue. Toca Calle 13. No, 2012. El año que vinimos a inscribirnos. Ah, 2012, bien. Toca Calle 13, yo ni idea. Me fui a la plaza con una mía en ojotas, shortcito, hacía calor, imagínate, primavera. En medio del pogo me quedé totalmente descalza. Y bueno. Descalza en medio del pogo. Estuve 3 horas porque no me podía moverme para ningún sector. Me quedé en medio de toda esa gente, de la gran transpirada. Cantidad de gente. Transpirada. Con los, en pies, en descalza. Imagínate. Bueno, la ese, gente ese pisada, día... uñas mochas. Como dice cosa. Shakira, pies descalzos. Yo me acuerdo que había venido a inscribirme ese día. Ese día mi mamá conocía el olor a porro. Me dijo, ay, esto es olor a porro. La mía sí. Todavía no sabe lo que es el olor a porro. La maestra de jardín. Y mi papá se le hacía el copado y le decía, ay, sí, yo sí sé lo que es el olor a porro. Y mi mamá decía, no, yo nunca lo olí. Bueno, hoy en el Día del Maestro, ya que Tata María lo mencionó, le decimos Tata. Ya saben que Tata. Si decimos Tata nos referimos soy a María. Le mandamos un saludo a mi mamá. Y a mi abuela, que se supone que nos está escuchando. ¿Podemos contar alguna anécdota? Y gracias a todos los maestros que nos ayudaron a llegar acá también, ¿no? A mí ninguna me ayudó. Ay, Abril. Bueno, por lo menos fuiste probando la primaria para llegar acá. Me imagino que la primaria la tenés completa. Sí, me llevaron a un estudio de radio una vez desde el colegio. Y ahí decidí mi vocación. Con videos de fans. La banda inglesa de Albarn y Coxon estrenó otro videoclip desde The Magic Whip. Lo divertido en el caso de este tema, I Broadcast, es que usaron imágenes de fans de todo el mundo. Falta solo un mes para verlos en vivo otra vez el 11 de octubre en Tecnópolis. Ciruelo lanza El vientre de la ballena. El trío de rock pop rioplatense presenta su más reciente disco, que cuenta con la participación del prolífico músico uruguayo Alejandro Balvin. Ahora nos vamos a ir a un pequeño corte con Canción Animal de Episodios Sinfónicos y el mejor tema de rock. Hipnotismo de un flagelo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Cada lágrima de hambre, el mar puro néctar. Y nada más dulce que el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Canción animal. No me sirven las palabras. Gemir es mejor. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se pide y se vive. Canción animal. Canción. Esto pasó un día como hoy. Continuamos con ¿De qué me hablas? Repasamos las redes sociales entonces, el Facebook de ¿Qué me hablas? Con la boca roja y las letras verdes. Y el Twitter y el lunar, que le encanta a María el lunar. Y el Twitter arroba de ¿Qué me hablas? RR. Ahora, como bien adelantábamos, ¿qué pasó un día como hoy? Efemérides del rock. Acá estamos escuchando el tema más conocido de Verb. Y hoy es el cumpleaños de Richard Ashcroft, quien nació en 1971 y es el cantante, compositor y multi-instrumentista británico, líder de esta banda. Que ¿multi es uno, qué? Multi-instrumentista, o sea, toca muchos instrumentos. Sí, entendí, sí. Pero me parece que te ha costado un poco, por eso quería que lo repitas. No, lo puedo decir muy rápido, soy muy buena para las palabras complicadas, multi-instrumentista. Yeah. Es uno de los grupos de Britpop más importantes de los años 90. Y cuando se habla sobre las influencias de este grupo, Ashcroft, que feliz cumple, Richard, menciona a The Stooges. ¿Nació el 11 de septiembre? Claro. Led Zeppelin, Brian Wilson, de los Beach Boys y John Lennon. Vamos a cantarle feliz cumpleaños, no mentira, eso es muy de la escuela. Chiste, chiste. Feliz cumple, Richard. Un 11 de septiembre nació Richard Melville Hall, mejor conocido como Moby. El peladito, Moby. El pela, amigo. Estamos hablando. Amigo de toda la vida, el pela, por favor. Yo no sé, me la hizo poner. Otro multiinstrumentista. Multiinstrumentista. Compositor y DJ, fotógrafo y productor estadounidense. Por supuesto, cantante. Una verdadera leyenda del rock electrónico y activista en numerosas causas. En su cumpleaños número 50, recordamos su fructífera carrera. You know you made me cry. I see no use in wondering why. Un día como hoy, pero en 1963, los Beatles grababan esta canción que estamos escuchando, Not a Second Time, en los estudios de Abbey Road de Londres. ¡Qué pronunciación! ¡Qué buen inglés! Mi profesora de inglés debe estar muy contenta por lo que acabas de pronunciar. Sí, se trata de una canción escrita por John Lennon e incluida en el álbum With the Beatles. Un crítico musical del The Times señaló la cadencia eólica de la voz de Lennon al final de la canción e hizo notar que la misma progresión de acorde aparecía en una obra del compositor Gustav Mahler. Años más tarde, John comentaría: al día de hoy no tengo ni idea lo que son las cadencias eólicas. Suena a pájaros exóticos. La verdad es que a mí encima me cuesta decir cadencias eólicas. Flashero el señor del The Times, flashero. Que no sé qué está hablando. Pero que ni cadencia, John. Cadencia a pájaro. Es un montón. No sé, eólico es viento, los pájaros se mueven en el viento. Yo, no sé, medio como que entiendo eso, ¿no? El 11 de septiembre de 1964 nace Victor Buten en Estados Unidos. Es un virtuoso bajista estadounidense y es considerado uno de los mejores bajistas de los años 90 y 2000. Su grupo, Bela Fleck and the Flecktones, se hizo famoso a base de tocar una mezcla de jazz, funk y bluegrass, llegando más tarde a ser una de las bandas más desinhibidas estilísticamente del panorama. ¡Feliz cumple, Víctor! Víctor Buten, feliz cumple. Buena fiesta, Víctor. Que lo pases bien, Víctor. Canilla libre, Víctor, ponete. Barra libre. I see trees of green, red roses. Bueno, y si decimos 11 de septiembre, decimos el atentado o el autoatentado a las Torres Gemelas, podemos discutirlo. Voy a discutirlo. En otro ambiente. Me encanta todo lo que es teorías conspirativas. Yo estoy segura que fue autoatentado. Sí, obviamente. Para mí también. Más que aparte, me encanta ver en YouTube todos los documentales. Eso me vuelvo loca, ¿viste? Que aparecen videos. Cuando de nos la pasaron nada. El de. No, lo contó la TV. Sí, no lo voy a cantar porque soy muy mala. Yo un día voy a ver tantos videos de conspiraciones que voy a terminar con una percha en la cabeza para que los aliens no me lean los pensamientos. Los del pasado de La Plata, ¿viste? Todas las cosas curiosas de La Plata. Ah, soy sí. Fan. Bueno, entonces el atentado a las Torres Gemelas obviamente tuvo una repercusión directa en el rock. Fueron censurados muchísimos temas de todas las emisoras de radio, de todas las cadenas de radio, por solo llevar la palabra avión o vuelo en su letra. Por ejemplo, con una rubia en el avión. No, mentira. Directo a las Torres Gemelas. Directo a las Torres Gemelas con una rubia en el avión. No, por ejemplo, New York, por favor. Enter Sandman de Metallica. Y esta canción que es hermosa, What a Wonderful World. Y porque tendrá la palabra de Louis Armstrong. Claro. Fueron también 7 temas de AC/DC. Obladi, Oblada de los Beatles. Y en el caso de Rage Against the Machine, prohibieron todas sus canciones directamente. Así que en por todas, esto, o sea... porque se estos terroristas prohibimos todo. A ser panaderos, no sé. Pobre, ¿se quedaron sin trabajo? Se fueron a comprar gas pimienta para... Claro, se fueron a ser panadero y terminaron la bomba. Panadero como el de... Así me sacaste el chiste. Pobre, lo deben querer matar, lo querés matar al panadero. Bueno, ahora en un ratito volvemos. ¿De qué me hablas? Del rock. Del presente. ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? Rock alternativo y fusión. Para continuar con De qué me hablas, vamos a, si nos siguen nuevamente en Facebook, De qué me hablas, se habrán dado cuenta que hoy íbamos a tener una columna de subgéneros alternativos. En este caso es jazz rock y está a cargo de nuestra productora, la produce en Twitter. Macarena Lizarra, un gusto. Bueno, acá estamos haciendo esta columna en realidad porque creemos que el rock es un género vasto que comprende muchos movimientos y se podría decir que dentro de lo que es el jazz, fusión con el rock, tiene una significancia importante. O sea, esto no es hablar de lo que queremos hablar porque nos gusta, sino por la relevancia política que tuvo todo esto en su momento. Desde la primera mitad de la década de 1960 se produce en Gran Bretaña un proceso de acercamiento del rock a elementos jazzísticos dentro del elemento llamado rock progresivo, como andas con como Grand Bond Organization. Pero será al fin de esta década en Estados Unidos donde se delimitan claramente las dos líneas principales de evolución de la fusión entre el jazz y el rock. Los grupos de rock o metales denominados por algunos autores como Big Bands of Rock, y por otra parte al jazz fusión, que lo impulsan músicos como Frank Zappa, que ahora estamos escuchando su banda, musicón, pero principalmente de Miles Davis con su álbum Beaches Brew. Esta corriente tiene un importante número de representantes en las décadas de los 70 y de los 80, y se extiende por Europa. De ambos, tal vez el que más fama alcanzó fue el grupo holandés Focus, que creo que ahora ya estaríamos escuchándolo. El género se asentó de forma totalmente sólida, hasta el punto en el que la mayor parte del jazz moderno, que no sigue la línea principal del bop, que sería lo mainstream, es posible reconocer elementos del mismo. Ay, qué hipster ella, mainstream. Macarena, metete en lo tuyo. Más que influencia del rock... Chicas, cabra en su columna, no sí, pelear. Sin pelearse. Más que influencia del rock, esto me pareció muy interesante señalarlo, más que influencia del rock sobre el jazz, se puede decir que ambos tienen la misma raíz, salen de los mismos géneros de Estados Unidos. Todo. Aunque se siguió generalmente el tipo de compás cuaternario propio del shock. Del shock. ¿Qué? Estás por Monseña. Del rock. Las líneas del bajo y la batería recogieron modos típicamente jazzísticos, especialmente se puede escuchar durante los solos. A menudo contiene formas complejas de tempo, métrica, de patrones rítmicos, con longitudes extendidas en la pista, ofreciendo improvisaciones muy muy largas. Generalmente cuando se escucha jazz rock tenés unas piezas que duran 20 minutos tranquilamente. En los 90 se destaca Morphine, una banda estadounidense de rock alternativo que combinaba elementos de jazz y de blues en un sonido único. Realmente es una banda increíble. Su instrumentación era bastante particular. Al frente estaba Mark Sandman, que también era un multiinstrumentista de voz grave y bajo eléctrico slide de dos cuerdas. Estaba Dana Colley con un saxo barítono realmente increíble y Billy Conway con la percusión. Yo personalmente recomiendo los discos Good, que es del 92, es el primero, y el que le sigue, que es Cure for Pain, del 93. También traje algo que quería compartir, algo que conocí en escuchando la radio en Vorterix. Es Ana Popovic. Nació en Belgrado, en el territorio de lo que antes era Yugoslavia, que es actualmente Serbia. Es una tipa, mide 1,80 m, rubia, es impresionante. La ves arriba del escenario, te descose la guitarra. Es como María. Es María rubia. Maldonado. De ojos claros. Empezó a tocar la guitarra a los... O como yo. Es arroba Maru Maldon. Claro, como yo, 1,80 m. Sí, totalmente, sí, todos te creen. A los 15 años arrancó. Está formada en el blues y el jazz rock de Memphis. Es una música que me parece que pasa desapercibida, y como mujeres acá todas en el programa me parecía interesante traerlo porque es la única mujer. Girl power, bitch. Y me parece que merece mérito. En 2014 fue nominada a los Blues Music Awards. Dentro de las bandas argentinas quería traer Pineta Jade, me parecía que era la más significativa, aunque también está Alma y Vida y La Máquina de Hacer Pájaros. Esta Spinetta Jade estaba integrada claramente por Spinetta, Juan del Barrio en los teclados, Lito Viale, Pedro Aznar, Pomo Lorenzo en la batería. Lito Viale, capaz que es el papá de Juanita Viale. Te quiero tanto, gracias. Era hermano de Juana. Está como Nacho, yo, que lo empieza a presentar. Vos sabés que yo no sabía que hacía música Juanita Viale. ¿Por qué me haces bullying? ¿Por qué me Juanita hace bullying? Juanita no puede hacer nada más que... Ni bailar puede, pobre. Bueno, Lito Viale. No le da, no es linda. ¿Podemos seguir con el jazz rock? Sí, Lito Vitale, gracias. El papá de M. Cállate, no nos reites al aire, porque al aire mandamos nosotras. Buah. Alma de Diamante fue su primer álbum. Fue compuesto bajo la inspiración poética de la obra del antropólogo Carlos Castañeda, canciones relacionadas con el chamanismo. El álbum también incluye el tema Alma Diamante, que creo que lo estamos escuchando ahora mismo. Es una de las canciones más famosas de la banda y del propio cancionero spinettiano, y como cuesta. Y La Diosa Salvaje, nombre. Está como multi-instrumentista. Sí, hay multi-instrumentista, mirá qué fácil que me sale. Bueno, nombre que le pondría años después al estudio de grabación que instalaría en su casa, luego enfrentarse a las grandes compañías discográficas. ¿De qué me hablas? Raíces Rock 88.9. ¿De qué me hablas? Cine y música. You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. What are you doing? I can't do this right now. You tell me that it's evolution. Well, you know, yeah, we all want to change the world. June, please don't. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? What the hell are you doing here, friend? Not time. Not don't you now. Know it's gonna be. Para continuar con ¿De qué me hablas? Primero voy a leer un mensaje que nos llegó a Twitter. La misma que nos mandó que alguien ha ido con un chape a un recital y se terminó chapando a otra, dijo que tenía una amiga que seguía mucho a Cruzando el Charco, pero no sabía si era por la banda o por los músicos. En una de esas, uno de los chicos de Cruzando el Charco nos está escuchando. y podemos hacerle gancho con esta chica. ¿La conoces? No, la verdad que no, y no estamos para ser Cupido acá en la radio, sino podemos, que... podemos hacer una sección Doctor Amor. Pará, Maca, escúchame. No, porque el ayudante nos va a matar, ya dijo que a él no le gustaban las secciones del Doctor Amor. ¿Seguís cruzando el charco por la música o por los músicos? La música, totalmente. Manda al frente, che. Se picó, quedé al medio. Bueno, ahora para continuar con De Qué Me Hablas, entonces vamos a ir a una un nuevo comentario que va a ser @macaspiros. Claro. Este es sobre el cine y la música. Ya lo promocionamos también en Facebook, tiramos la adivinanza para ver si sabías cuál era la película, con una foto muy conocida y muy representativa de, muy fácil, de la muy película. Fácil, y bueno, o sea, es una película muy, muy conocida y que la verdad, yo siempre veo que hay gente en mi Facebook, por lo menos, que comparten fotos de esta película, así que todos lo conocemos, sobre todo porque es un musical de los Beatles. Este se llama Across the Universe. Es un musical del año 2007 y está basado en los años 60 en Estados Unidos y, bueno, obviamente a la música de los Beatles, ¿no? La trama de esta película gira en torno de Jude, que lo interpreta Jim Sturgess, un hombre muy, muy lindo, vamos a decir, que es un joven trabajador que deja Liverpool. ¿Es el hombre de la foto? Exactamente. No es hermoso, Abril. Parece que no es muy lindo. Tenés que ver la película, Abril. Sí. Y ahí podés claro. opinar. Es un joven que deja, intenté, pero no pudo. Claro, deja su ciudad, Liverpool, o sea, tiene constantes referencias a lo que es, a los que son los Beatles y su banda, por ejemplo, sí. los Beatles son los cuatro de Liverpool, y este chico se va de Liverpool para buscar a su padre que estaba en Estados Unidos, muy ausente también. Y es golpeado por las olas de cambio que estaban reformando Estados Unidos. Ya sabemos, los 60, el movimiento hippie, todos los movimientos pacifistas. Y ahí es cuando Jude se enamora de Lucy, que es Evan Rachel Wood, que es una chica rica, pero es muy... Es como la típica chica rica que da la vuelta y se hace una rebelde que típico. Y se une al movimiento antibélico en Nueva York. Mientras tanto, en el Caribe, o sea, ya en Vietnam, aumentan el cadáveres, los cadáveres de la víctima de la guerra. Las tensiones políticas entre estos amigos se salen de control, entonces Jude y Lucy intentan encontrar la salida de este ambiente tan psicodélico. Lo más interesante que tiene esta película es como siempre encuentran una manera de tirar guiños de lo que es la historia de los Beatles. No solo con las canciones, porque eso es obvio, sino que por los nombres son Jude, por Hey Jude, Lucy en The Sky with Diamonds. Y así... Ay, Hey Jude me encanta. ¿Viste? Me la estamos una escuchando. Bellísima. A mí me gustan casi todas las canciones de los Beatles. Es un bello momento, se podría decir. Claro, un bello momento. Bello momento. Me gustó. Un saludo a Santi, pobre. Bueno, la verdad es que espero que todos puedan ver esta película que está en YouTube y disfruten de la música de los Beatles. Ahora vamos... Pasaba entonces y sigue de fondo la canción de Guacho, que es una banda platense, que se llama El Frío Verdadero. Bueno, y ahora, como habíamos dicho antes, tenemos una entrevista a un miembro de Muerte del Tío Cosa, Gregorio Jauregui, quien es la voz y el bajo de la banda. No sé si ya está en línea. Sí, ¿sí? Hola, hola. Hola, Gregorio, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho, ¿vos? Bueno, buenísimo. Acá entonces, también se escucha. Bueno, perfecto, ¿todo bien? Todo tranquilo, por acá. Bueno, entonces empezamos con las preguntas. La primera pregunta que teníamos la inquietud, queríamos saber por qué la banda se llamaba así, Muerte al Tío Cosa. Y mirá, es la pregunta más complicada que me podés hacer porque no tiene respuesta. Pobre tío Cosa, era re bueno encima. ¿Y cómo surgió? Surgió de la nada. Claro, te voy a decir que es un conjunto de palabras al azar, o sea, es una elección azarosa. La verdad que no sé cómo salió porque yo no lo puse, lo pusimos, hicimos una tormenta de ideas y empezamos a juntar palabras y nos gustó Muerte al Tío Cosa. La idea era poner un nombre que sea fácil de recordar. Y que llame la atención. Bueno, lo lograron porque llama la atención y es bastante fácil. Y quedó Muerte al Tío Cosa. Se acuerda del Tío Cosa y se acuerda de la banda. Bueno, entonces capaz podés contestarme qué bandas los inspiraron para hacer la música que hacen. Y en principio, entre bandas internacionales nos gustan ahora, en este momento la banda, Phoenix, Vampire Weekend, The Strokes. Y viniendo al lado más nacional, se puede decir que no. Inspiran, no sé, bandas como Asónicos, Virus, la misma El Mató acá de la ciudad. Sí, la mencionamos en el programa. Ah, bueno, sí, El Mató es una de las grandes referentes de la banda. Creo que de todas las bandas platenses de los últimos años también, El Mató un poco ayudó, no solo en música, sino en la manera de encaminarse, de cómo tomar los shows, de cómo seguir la carrera musical. El Mató fue como la guía de los últimos tiempos en la ciudad. Y bueno, Gregorio, Macarena te habla. Siendo La Plata una ciudad tan reconocida por su influencia en el rock, como vos decís, que te lleva a tener bandas, ¿qué sentiste cuando ganaron el año pasado el concurso Vamos las Bandas como mejor banda nueva? En principio, alegría por el hecho de que los que nos eligieron como la banda ganadora fueron los hermanos Serra, que bueno, tocaban en Virus, y para nosotros Virus siempre fue un gran referente dentro de lo que hacemos. Y saber que ellos nos consideraron la banda nueva de la ciudad era una alegría inmensa. Y después, en segundo lugar, lo tomamos como una oportunidad para hacernos escuchar en toda la ciudad, porque tocamos el 19 de noviembre en la plaza y bueno, ahí toda la ciudad, o por lo menos una gran parte de ella, tuvo la posibilidad de escuchar nuestra música. De eso te quería preguntar, Gregorio. ¿Cómo estás? María soy. Hola, María, ¿cómo va? Hablamos. ¿Qué posibilidades les abrió haber sido los teloneros de semejante día para la ciudad y sobre todo de semejante banda? Yo creo que más que haber sido teloneros, yo siempre corrijo eso. Nosotros tocamos, éramos los locales, en todo caso ellos eran la banda invitada. Sí. Así que yo creo que fue tocar en el aniversario, no fue ser telonero de Tabustar porque no fue un show de ellos, sino que fue el cumpleaños de la ciudad. Yo creo que lo que nos abrió la puerta fue eso. Tocar en el cumpleaños de nuestra ciudad ante tanta gente que va, toque y toque. Es cierto. Sí, además, digamos, su público, porque son de la ciudad y ustedes también. Sí. Bueno, si querés, contanos un poco cuáles son sus proyectos a futuro para ir cerrando un poco la entrevista. Bueno, ahora estamos a punto de sacar nuestro segundo disco. Hoy estamos ensayando, estamos ajustando las canciones. La semana que viene estamos a grabar voces en el estudio. Ajá, buenísimo eso. Si quieren, cuando saquen el disco nos mandan por Facebook y lo promocionamos por la radio. Y vienen a tocar, sí. Tienen que venir a tocar, ¿o no? Sí, claro. Cuando saquemos el disco, no se preocupen que lo vamos a hacer llegar de alguna manera, eso seguro. Buenísimo. Si querés, decinos cuáles son las próximas fechas y también un poco sus redes sociales y eso para que la gente pueda empezar a seguirlos. Sí, bueno, nos pueden descargar nuestro primer disco ahí en mortaltiocosa.bancam.com y después nos buscan en Facebook, Twitter como mortaltiocosa. Así todo seguido y estamos por ahí. Lo que sí quiero invitar a la gente, que el viernes que viene tocamos en Pura Vida, después de las 12 de la noche, con Inmigrantes, que es una gran banda de Capital, que nos viene a acompañar, y Intimidad, que es una banda de Brasil, que también la rompe. Así que bueno, vamos a estar tocando ahí y espero que se copien. Buenísimo, lo recordamos entonces, el viernes que viene después de las 12 en Pura Vida. Así es. Están todos invitados. Bárbaro, somos del barrio, así que vamos a dar una vuelta. A fuego listo, sí, somos todos de barrio. Buenísimo. Gracias, Gregorio. Entonces, te mandamos un beso. Hasta luego. Chao, nos vemos. Ahí pasaba entonces la canción Menos de Muerte del Tío Cosa. Y ahora vamos a hacer un repasito rápido porque nos quedamos sin tiempo de las bandas y de las cosas que hay para hacer en la ciudad. Este fin de semana. Bueno, por empezar, hoy a las 22 horas en Bar Underground en 8.42 va a estar tocando Eterno Naufragio y la entrada está a 30 pesos. También el día de hoy en Casa Brava, en 9 entre 58 y 59, van a estar Canciones para Viajar a cargo de Facundo Gómez Sánchez, Facundo Baigorri y Natalia Furis. Es una banda platense, y bueno, va a haber birra artesanal y también 30 pesos la entrada. Claro, y todas esas cosas que nos interesan, ¿no? Y algo que está muy interesante es los Shouts en Teatro Bar La Plata, ya que estuvimos hablando mucho de los Beatles. Esta banda fue nombrada la mejor banda Beatles de Latinoamérica y cada integrante de los Shouts representa a un Beatle en particular. Doy fe porque ya los vi. De Shouts. Así que doy fe de lo que estamos diciendo. De esta manera nos despedimos entonces hasta el viernes que viene de 19 a 20 horas. Recordamos que nos pueden seguir en Facebook, De Qué Me Hablas, y en Twitter, @ De Qué Me Hablas RR. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y saber que te vas, y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro, y solo puedo decir.